Bien, vamos a seguir escuchando testimonios desde las calles de todo el país del día de ayer, cuando se realizó el paro y la movilización de mujeres por el Ni Una Menos y Nos Queremos Vivas y varias otras consignas con las que salieron a la calle para volver a protestar por su situación. Pero cambiamos de tema por un instante, Luis, ¿te parece? Bueno, estoy aquí. Ahí está. Dale, dale. Sí, estoy sí. aquí. Seguimos entonces. Les comento a los oyentes, hace una semana que hubo un llamado desde los trabajadores de la fábrica Tenaris Seat, que está en la localidad de Valentín Alsina, en el partido de Avellaneda, aquí en el Gran Buenos Aires, porque la directiva de la UOM, del Sindicato Metalúrgico de Avellaneda, junto con una comisión interna que es adicta a esa burocracia, le han pedido a muchos trabajadores que se quieren postular a presentarse en una lista y los han proscripto. Ellos tienen una agrupación que se llama 18 de mayo. ¿Por qué? Porque el 18 de mayo la patronal despidió a 15 trabajadores. Y eso le significó que la patronal, que los trabajadores tuvieron que hacer una dura lucha y en realidad tuvieron un triunfo porque la patronal tuvo que reincorporarlos a todos. Pero evidentemente entre la patronal y el sindicato hay una connivencia, porque justamente parte de quienes estuvieron a la cabeza de esa lucha hoy quieren postularse como comisión gremial interna de la fábrica. Y entre ellos está Hernán, que es un trabajador allí de la fábrica, que ya lo tenemos en línea para que nos comente un poco y nos amplíe esto que yo estuve diciendo. Buenas tardes, buen día, Hernán. Te saluda Luis Angió con Fernando Tevele aquí en Redondo las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Es así más o menos lo que pasó, cómo está la cosa. ¿Por qué los habían echado esos trabajadores el 18 de mayo? Mirá, los motivos no... según la empresa, porque no había carga de planta, cosa que históricamente en la planta siempre, cuando había... Como es una fábrica que depende mucho de lo que es... la obra pública y la construcción de gasoductos, como es esto, siempre tiene una carga de planta bastante variable, digamos, pero es altamente rentable, digamos. Entonces, históricamente, o sea, tradicionalmente hace como 20, 30 años, siempre cuando bajaba la carga de planta, se arreglaba ese periodo con... un plan de suspensiones, ¿viste? Uh-huh. Eso fue lo que siempre se arregló. Nosotros después tuvimos un año y medio, se hizo el gasoducto del norte, y cuando termina el gasoducto del norte, de buenas a primeras, la fábrica, en vez de plantear el tema de un plan de suspensiones, directamente decide echar a 15 compañeros que, casualmente, gran parte de esos 15 compañeros formaban parte de la comisión interna anterior a la actual, que está ligada, digamos, a la lista oficialista de la UON seccional Avellaneda. Y esos compañeros que formaban la comisión interna anterior, compañeros que dieron una pelea, consiguieron equiparar, a los que estaban contratados que ganen lo mismo que los efectivos, se consiguieron muchas efectivizaciones, en fin, un montón de cosas que se le daban una pelea a la patronal, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, claro. Eso, bueno, como a toda patronal le molesta, y los despidos, como sexto, no fueron cualquier compañero, digamos. Compañeros que, digamos, no agachan la cabeza, digamos, y bueno, y en el tono de un, digamos, de una cosa, aprovechando el cambio de gobierno, la cosa general del ajuste, bueno, la empresa, como otras empresas de la UOM, digamos, emprendió, arremetió con los despidos, digamos. Bueno, bien, como dijiste. Hernán, sí, una sí. pregunta. Bueno, Tenar y SIAT, lo que vos hablás, que contás por el tema de gasoducto, instalación, ustedes lo que hacen es fabricar caños sin costura. Con costura. Caños con costura. Sí, para gasoducto. Ajá. Y en la planta de Valentín Alsina, ¿cuántos trabajadores hay en todos los turnos? Y mirá, en total somos aproximadamente 150. Ajá. O sea que cuando despidieron, despidieron a un 10% de la planta, ¿no? No es moco de pavo. Claro, claro, digamos. Porque aparte hay una cosa, digamos, de paso, no es solamente que la empresa agarra y dice, bueno, me saco de encima esto que me están molestando, sino que hay una cosa más de fondo, digamos, que tiene que ver con lo que planteó en el Mini Davos y en muchos, digamos, encuentros empresarios, Pablo Roca, porque esto también, estos ataques se están dando en Siderca también, en Siderca, en San Luis, como es esto, es un cambio de una política, para bajar el costo laboral, de conjunto, digamos, de Tenari y de Techín, digamos. Entonces, pero bueno, pero para ir, para avanzar sobre la baja del costo laboral, a futuro, o a, digamos, mejor dicho, a corto plazo, lo que necesitan primero es ir sacando a los compañeros que pelean, digamos, que están en contra, claro, de esta, claro, política, digamos. Entonces, será en el marco, un contexto general, digamos, de una política adversa contra los trabajadores, digamos, ¿no? Claro. Y en ese marco es que ustedes, después de lograr esa reincorporación, dijeron, bueno, presentémonos a poder ser parte de la Comisión Gremial Interna. ¿Y cómo es el proceso este por el cual llegan ustedes a que les dicen que no se pueden presentar? ¿Cuáles son los argumentos, no? Y los mecanismos para en cualquier trabajo, la Comisión Gremial lo eligen los trabajadores por voto, por urna y por lista. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Sí, este proceso empezó aproximadamente hace 3 años, cuando desde la UNA Avellaneda, desde el secretario de organización y junto con la comisión interna actual, que pertenece a la lista oficialista, decidieron unilateralmente como cambiar el sistema de votación tradicional que siempre hubo en la planta, que es lo que marca el estatuto, el convenio de estatuto, que es, vos para presentarte, como postularte como delegado, tenés que tener más de 18 años, más de un año de antigüedad o 6 meses, no me acuerdo bien ese periodo, y con 2 avales y te presentás. Claro. Digamos. Y bueno, eso es la forma tradicional, que hoy en día también es como se elige en la mayoría de las plantas de la UOM. Bueno, con la lista oficialista, lo que hizo de buenas a primera es cambiar ese sistema por una lista sábana. Tenías que agarrar y formar lista con candidatos de todos los sectores para supuestamente para que sea representativo, digamos. Uh-huh. Ahí eso ya de movida, ya por más representativa, vamos a suponer que sea la lista, proscribe a cualquier trabajador que no esté de acuerdo con ninguna agrupación o integra una lista y le termina prohibiendo, digamos, que se pueda postular como marca el estatuto por no formar parte de una lista. O sea que allá, claro, de movida con eso ya proscribe a cualquier trabajador que se quiera presentar como independiente de cualquier lista, digamos, claro, de cualquier lista, ellos, o sea la que formamos nosotros. Sí, decime. No, te decía, y ellos, justamente en el marco de esta maniobra, logran poner los nombres que ellos quieren y va a haber una sola lista, pero además, ¿cómo se vota? ¿Por asamblea o alzada? ¿Por urna? ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo de elección para votar a los delegados. A la comisión interna, sí. Sí, ustedes votan por delegado o votan una lista interna que es 8, 9, 10 secretarios generales y demás. Claro, antiguamente, o sea, como marca el estatuto, la forma que corresponde, se pone la urna y cada uno vota a el delegado que se postule del sector, que un, en donde uno esté empadronado. Claro. Digamos, con el tema de las listas, con este cambio, lo que vos votás es a la lista. Claro. Votás una lista sábana en donde vos por ahí capaz que... yo soy de, qué sé yo, del sector línea B, por ejemplo, y yo por ahí tengo un... puede ser que tenga dentro de la lista que se... de una de las listas que se presenta, o de la única, un delegado que yo quiera votar, pero por ahí otros no, digamos. Entonces, todos los delegados que van a... O sea, yo voto... Al meter el voto ese, voto toda la lista completa, digamos. Sí, sí. Por eso es el mecanismo proscriptivo, decimos que es proscriptivo, digamos, sí. Porque aparte pusieron condiciones, digamos, no todos, ellos pusieron esa lista sabiendo de que ellos son los únicos que logran conseguir candidatos de todos los sectores para formar la lista. Nosotros tenemos el inconveniente que, por ejemplo, en uno de los sectores, que solamente son 4 o 5 personas, que en realidad tendría que estar ese sector tendría que estar unificado con otro sector que se llama mantenimiento, porque no da la cantidad de compañeros trabajando en ese sector para que haya un delegado, se tendría que unificar para que con haya otro delegado, exacto. Claro, ellos lo tienen dividido igual para que nosotros saben que nosotros en ese pequeño sectorcito no podemos conseguir un candidato, entonces ya con ya, este, ya claro, con no entonces, tener un candidato en una sección ya te invalidan. Sí, aparte otra cosa, la representatividad de la lista con respecto a tener candidatos de todos los sectores también a cómo funciona la planta hoy es trucha, porque hoy la planta no mantiene planteles fijos en cada uno de los sectores. La fábrica ya hace años, muchos años, que trabaja adoptó una modalidad de trabajo debido a la reducción de puestos de trabajo y a la reducción de mucho antes. Yo cuando entré a la fábrica, yo estoy hace 10 años, yo cuando entré a la fábrica éramos más de 300 y ahora somos 150, éramos casi 400, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día uno labura en la planta, labura en un lado, después va a laburar en otra línea, después labura en otra, como es esto, entonces es como que no... el tema de la representatividad de los candidatos por sector para formar la lista no tiene sentido tampoco, es una excusa trucha, digamos. Bueno, entonces, por último, mañana supuestamente son las elecciones y ustedes no van a poder participar. ¿Han hecho alguna acción legal, Ministerio de Trabajo, denuncia y eso, no? Sí, hicimos el planteo ante el nuevo secretario de organización. Él mismo nos dijo que, bueno, que él no... que eso lo tenemos que arreglar nosotros dentro de planta, digamos. Uh-huh. Como obviamente el nuevo secretario es de la misma lista oficialista, o sea que obvio, claro. por más que en cierto sentido intente mostrar que bueno, que nosotros por ahí tenemos derecho a reclamar, que toque el otro, pero se termina lavando las manos, digamos, en algún sentido. Claro. Y entonces, bueno, nosotros fuera de eso hicimos toda una campaña muy fuerte dentro de la planta, digamos, llamando a los compañeros, yo pidiendo asamblea, pero bueno, hasta ahora son todos oídos sordos por parte de la lista oficialista a que retome las prácticas de la democracia sindical, digamos. Perfecto. Nosotros, te digo, de nuestra parte, vamos a seguir a ver cómo y vamos a poder tener seguramente algunos comunicados de ustedes pasada la elección de mañana, y bueno, volveremos a ver cómo resultó esto y hasta dónde la burocracia empujó o hasta dónde tuvieron que ceder por la pelea que lleven adelante. Yo en este caso, bueno, te agradezco esta información, nos parecía que era importante para que nuestros oyentes, que el Enredando las Mañanas sale en estos momentos por varias provincias, también conozcan lo que está pasando en fábricas que incluso son del propio grupo empresario y que quizás estén en, en otras provincias que los están escuchando, y los trabajadores también están viviendo la misma situación así, ¿no? Así que te agradezco esta comunicación. No, por favor, gracias a vos. Y una cortita, no, es para agradecer a todos los compañeros que recibimos apoyo de afuera, metalúrgicos, los sectores de trabajadores que, digamos, nos están apoyando y nos han ayudado a difundir todo este problema. Así que, bueno, un saludo para todos ellos y el agradecimiento, digamos. Bueno, buenos días, Hernán. Buen día. Te agradezco. Bueno, Fer, parte de la conflictividad, ¿no? Sí. De la conflictividad sindical que irá en aumento. Ayer hubo una reunión entre la CGT y el gobierno y se impuso una suerte de piso, que habrá que ver si también es un techo, de 2.000 pesos para un bono, una suma no remunerativa de fin de año, solo para los trabajadores. Bueno, a ver. O sea, cada empleador hace lo que quiere, pero en general los empleadores lo que hacen es pagárselo solo a los empleados que están registrados, ¿no? Con lo cual queda un montón de gente afuera. Sí, yo creo igual que la cosa todavía está muy confusa, porque, por ejemplo, por un lado dicen que esos 2.000 pesos después van a quedar en el acuerdo particular entre empresarios y trabajadores en cada rama, a ver si lo pueden dar o no. Recién Daer, que es uno de los del triunvirato de la CGT, cuando le preguntaron en una entrevista por teléfono también hace una hora, él dijo, no, el piso es ese, 2.000 va a recibir todo el mundo, cosa que el gobierno no lo dijo ni lo aseveró, sino que dijo, este es un monto que están dispuestos un monto a de dar, referencia, un monto de referencia, así lo claro, llamó Marcos Peña, habló de un monto de referencia. Claro, pero que no quiere decir que en todos lados se lo vaya a dar. O sea, que es mentira esto de que es lo que dice Daer hoy, que es un piso en el cual lo van a recibir todos los trabajadores. Incluso habla de los sectores informales, como cooperativas de trabajo y demás. Bueno, pero la verdad que lo veo bastante difícil. Uh-huh. Y por supuesto, sí, ante la pregunta de la periodista, Daer lo ratificó con todas las letras. De acá a fin de año no va a haber un paro de la CGT. Eso es lo que terminó diciendo, ¿no? Sí, claramente la CGT... Eso ya está claro, que no va a haber ningún... La CGT estaba pidiendo a gritos que el gobierno hiciera algo para que ellos no tuvieran que salir a hacer el paro, ¿no? Claro. Sí, y finalmente... Y cualquier cosa y... Bueno, que es lo que generalmente han hecho siempre. Tienen escuela en ese sentido. Uh-huh. Y bueno... Por ejemplo, lo que comentábamos con Tenaris y que hablábamos de este tema, en estos días también en Coto estaba despidiendo gente en uno de sus supermercados en el Gran Buenos Aires y hubo cortes allí de los trabajadores para defender su fuente de trabajo, ¿verdad? O sea que viene la cosa bastante, bastante mal, no se ve ninguna posibilidad de que haya modificaciones en cuanto a esta política. Sí, ayer y anteayer, por ejemplo, el gremio bancario es el único que está hoy llevando adelante medidas de fuerza. Hubo medidas provisorias en cuanto a atención al público hasta las 12 del mediodía, 3 horas de asamblea, y hasta el día de hoy, y me imagino que después de lo que terminó cediendo la CGT, aunque la bancaria, la asociación bancaria esté en la CGT, que es muy crítica de todas estas negociaciones, es muy probable que se ratifique el paro nacional del día 28 de octubre, ¿no es cierto? Que ese ya está fijado, ese paro. Claro. Salvo que de aquí al 18 de octubre las patronales se unifiquen en dar por lo menos alguna porcentaje de aumento. No están pidiendo ellos ningún bono. Ellos lo que están pidiendo es reabrir las paritarias, porque legalmente cuando cerraron a principio de año, en marzo, abril, uh-huh, quedó que si se excedía un X% la inflación, se tenía que reabrir las paritarias. Y oh casualidad, ayer en esa reunión que hubo entre el gobierno, los empresarios y la CGT, por ejemplo, vos sabés que los bancos se dividen en varias cámaras patronales. Bueno, la Cámara Vapra no participó ayer en esa reunión. La Cámara Vapra abarca a todos los bancos públicos del país, los más grandes, Banco Provincia, Banco Nación y Banco Ciudad. Bueno, ellos no estuvieron en esa reunión. Mira. Así que digo porque sí veo que lo más probable es que el 28 el paro de bancarios se haga sentir. Y retomando un poco el primer bloque del programa, en cuanto hablamos de la movilización de ayer y del paro de mujeres, uh-huh. de una hora en los distintos lugares de trabajo, tengo que decir que hay información y fotos que me han llegado de compañeros del Banco Provincia. Prácticamente en todas las sucursales las mujeres hicieron paro y todas se fueron vestidas de negro, como era una de las consignas, ¿verdad? Y en otros lugares también, bueno, me contaba ayer Cristina Varela, la compañera que está conmigo en Oídos Mortales, ayer en el Hospital Pirovano también hicieron lo mismo y durante una hora fueron cortando la calle Monroe, que es la avenida donde está la entrada principal al Hospital Pirovano, y allí estuvieron manifestándose durante una hora en un lugar donde uno a veces puede decir no pasa nada, y sin embargo pasó. Claro. Bueno, en un ratito regresamos a la continuidad informativa del Enredando y será con más audios de la jornada de ayer en las calles. Hasta las 12 te acompañamos a través de la radio de la red y de todas las radios que se suman. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual. Ignorando mis propios dioses, ya no están. Espejismos, remolino mezclan los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Una vagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad. De este cuerpo mi boca quiere pronunciar el silencio.